El terrorista, yo Romelito Productor, yeah. Rola 504, elmundourbano.com, ey. Y el dolor se apodera de mí, con tus besos curativos me sanas a mí. Amarte y quererte aprendí, quiero morir y cuando vuelva a revivir. La madrugada es fría y no estás aquí para darme tu calor, hacerme feliz. Me cuesta mucho resistir, con el pasar del tiempo entiendo que te perdí. Ya no me menos oscuridad. Ven, dame, dame claridad. Y me mataste, ahora no vas a regresar. Me remataste. Eres única entre mil, muy elegante. Me comporté como un patán, como un infante. Me quisiste sabiendo que era un maleante. Me dabas ánimo en los días estresantes. Me había caído y me decías levántate. Los comentarios de la gente hicieron dejarme sin saber que a la larga iba a extrañarte. Te miro en la comida, me hace recordarte. Imaginar tu mirada duele bastante. Tu aroma, tu cabello, todo es un arte. Oscuridad. Ven, dame, dame claridad. Yeah, yeah. Alúmbrame en la oscuridad. Pégate y dame claridad. Daniel Burga, el Romelito Production, no little boy, este es Kevin P, junto a J. Perry, ella es un lunático, el italiano, ella es un lunático, ella es un bebo, yo máximo respeto a la gente que apoya, pues. Música constante. Vengo caro como un diamante. Ey yo, la Sacanado Cruti. La Julia City. Yo Romelito Production. Ey, yo Romelito Production. Ey yo bro. Ah ah. Yo Luchi. Ah ah. Why, you wanna El terrorista Anthony Boden, Alejandro Reyes, Yo Army Music, Hey Chris Montana, un ático, el pollo de ese Bigot.